Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Si eres docente, si eres profe, si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entrando a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchando escuchar, lo oyes en vivo o a otras horas porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar vía Facebook, esperamos por ti. Y también antes de empezar nuestras secciones, les voy a contar que tenemos ahora dos regalos. Los regalos son el pase de cortesía a Mini City, sin pago para el niño, solo enviando a nuestro teléfono móvil 099-657-7004. Repito, 099-657-7004. El nombre y la cédula de la persona que te va a llevar a Mini City, mami, papi, el abuelito, la tía, y tú vas a tener tu entrada gratis. Solo necesitamos saber el nombre de la persona que te va a llevar y la cédula para que en la entrada retires tu pase. Y después de la sección, óiganme bien, este es el segundo regalo. Después de la sección que viene, de la primera, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, qué fue lo que más le gustó de la historia que compartimos hoy, si ha escrito cuentos, nos puede enviar un cuento. A esa persona que nos mande eso a través del mismo teléfono o en un mensaje, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana para un niño. Díganme si no es maravilloso. Al terminar la sección Érase una vez, envíennos un mensaje con cualquier cosa que tenga que ver con libros y cuentos que a ustedes les gusten, que sean sus favoritos, que hayan escrito ustedes, y pueden pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys. Ella solo nos va a dar uno por semana, así que es solo al primer niño que mande un mensaje. Mil gracias, que vivan los cuentos. Gracias, señora Gladys. Y entramos de una a nuestra primera sección con la historia de hoy. Adelante. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Murciélagos y más murciélagos. La gran familia de murciélagos dormía cada noche en su cueva. Todo maravillosamente oscuro, como les gusta a los murciélagos. A medianoche, como era usual, sonaba el despertador. A la escuela, todos a la escuela. Los murciélagos despertaban, unos más rápido, otros más lentamente, según cada quien. se bañaba, unos más rápido, otros más lentamente, según cada quien, y se vestía otra vez, unos rapidito, otros lentamente, según cada quien. Y luego salían hacia la escuela, y ya saben cómo. En esa ocasión salieron todos menos uno, que estaba harto y requete harto de tener que ir a la escuela. Aunque quizás había más de uno que estaba harto también y no lo habían dicho. Bueno, el caso es que esta es la historia de ese que estaba desesperado. Otro día más allí, decía. Y no era por estudiar, no, al contrario, le encantaba, le parecía divertido aprender cosas nuevas cada instante, de cada día, de cada semana, sin importar que a veces sus maestras eran unas mejores que otras, como todo. Bueno, con perdón de todas las maravillosas maestras, hay algunas que o gritan mucho, o no tienen tanta paciencia, en fin, ese no era el problema. Él había descubierto hacía tiempo que aprender solo por aprender es fantástico. Aprender, por ejemplo, cómo son los gusanos, las hormigas, los seres humanos, las bacterias, los microbios, cómo funcionan los músculos, las alas, el maravilloso y perfecto radar que tenemos en los murciélagos. ¿Cuál es el efecto de las golosinas en la panza o en los dientes? ¿Cómo el corazón puede hacer tuc, tuc, tuc? ¿Cómo estamos vivos y cómo bailamos? ¿O cómo cantamos y respiramos? Sí, todo lo relacionado con las ciencias se le daba muy bien. Aunque pensándolo mejor, se dijo el murciélago, también me gustan las mates, porque cuando le encontramos la vuelta son divertidísimas y me imagino que a medida que uno crece las encuentra mejor todavía. Porque si a mi edad puedo saber, por ejemplo, con cuánto dinero comprar mi desayuno o cuánto necesito para ir al cine o al parque o cuánto gastaría si quiero invitar a una amiga, comernos unos helados... Cuando crezca, seguramente que podría aprender a hacer inversiones, quizás no tendré que trabajar en forma convencional. Sí, definitivamente es sumamente divertido saber de matemáticas, decía nuestro amigo este murciélago en particular del que estamos hablando hoy. Y cuando decimos de otros temas o materias, le parecían igualmente interesantes. Por ejemplo, ¿dónde queda mi casa? ¿Dónde quedan otros países? ¿Los humedales? ¿Las pirámides? ¿La laguna? ¿El archipiélago? ¿Los Galápagos? Todo el mundo dice que cuando tenemos al frente la geografía es hermoso. Cuando la entendemos, saber cosas de la tierra, conversar correctamente... También era otra cosa que ahora que lo pensaba le gustaba. Leer, escribir muy bien. Si no contáramos con este conocimiento, no entenderíamos ni siquiera este cuento. Ni existieran libros en el mundo, ni cartas, ni internet, porque saberse comunicar y escribir es muy importante. Y es fantástico aprender sobre este tema. Tanto que aprender. Todo me da curiosidad y me llama la atención. Entonces, si ese no era el inconveniente del murciélago, ¿cuál era el asunto por el cual estaba fastidiado de ir al colegio? Que fue por donde empezó esta historia. Era algo más delicado, muy delicado. Estaba harto porque los demás se la pasaban empujándose, gritándose, peleándose... haciendo bullying entre ellos, por su físico, por su pelo, que si por el peso, que si la nariz, que si aquí, que si allá. Era horrible. Definitivamente no le gustaba eso de ir al colegio. Había probado muchas cosas pensando que podría resolver de alguna forma esta situación. Una vez se le había ocurrido llevar caramelos y repartir. Entonces algunos se sintieron felices y otros se peleaban y empujaban por los caramelos. O los que querían competir diciendo que tenían mejores golosinas. Otro día probaba aquello de pagarles con su misma moneda. Eso que algunos padres recomiendan a sus hijos. Ojo por ojo y diente por diente. A quien te pega me haces el favor y le pegas tú también. fue una pesadilla. Empujón por empujón, golpe por golpe. Eso para él fue una aburrida solución. A veces los padres también se equivocan. Además, dolía mucho darle puñetazo a alguien con quien después se te olvidaba que habías peleado y terminabas jugando juntos otra vez. No era su forma favorita de solucionar las cosas. En otro momento probó no hablar con nadie. Tampoco funcionó. La mayoría ni se dio cuenta de que los ignoraba. Uno que otro lo miró extrañado cuando le habló y él no contestó. Eso era peor. Pasó por maleducado, poco amable y descortés. Además, era medio injusto también, así que esa tampoco le pareció buena idea. Después probó diciéndole todo a la maestra. Ella regañaba sin cesar a los que él denunciaba. Terrible, no le llevó a nada. Y un día la misma maestra le insinuó que aprendiera a solucionar por sí mismo las cosas. Otra vez se preguntó, si hago equipo, le cuento a mis amigos y entre varios buscamos la solución. A los demás no le pareció tan grave eso de pelearse o de que se burlaran de ti en algún momento, de las críticas, de los sobrenombres, de los apodos, así que no pusieron empeño. Un día no pudo más y se puso a llorar. Eso es bueno para el alma, el limpiar los canales del ojo, como aseguraba la profesora de ciencias, pero no arregló el asunto, solo se consoló un rato. Fue como creció la amargura de nuestro murciélago, que casi no podía disfrutar de lo que aprendía. Y esa madrugada decidió quedarse en la cueva. Necesitaba pensar. Su mami entendió y lo dejó. Total, eso no ocurría casi nunca. Mientras nuestro amigo murciélago pensaba ahí colgado en su rama, se dijo, presiento que hoy será diferente. Hoy es mi día. Estoy dispuesto a solucionar este asunto. Y así fue. Fue distinto. La diferencia estuvo en que decidió buscar una respuesta sin preocuparse. Reflexionar pausadamente. Leyó algunas investigaciones sobre el cerebro, sus posibilidades de comunicación y entendimiento, y llegó a esta conclusión. La gente muy especial se entrena para ser especial. Seré de los especiales. Me adiestraré por ahora de dos formas. Primero, entrenaré mis emociones. Es decir, dejaré de tomarme las cosas tan amargadamente. No puedo cambiar el mundo, si puedo cambiarme yo. Y segundo, actuaré distinto en la escuela, más comprensivo, como dice nuestro lema. Unos más rápidos, otros más lentamente, según cada quien. Solo pensar y leer, ¿y qué creen que pasó desde esa madrugada en adelante? Como nos lo encontramos años después, podemos decirles, podemos contarles. Lo que ocurrió fue que se serenó. En el colegio sintieron la diferencia. Algunos lo imitaron. Y la maestra, que era muy inteligente, también aprendió a buscar mejores soluciones a las peleas. Y él se dio cuenta de que el mundo no se cambia en un solo día, que la paciencia es la virtud y que cambiando yo por dentro, también las cosas de afuera puede que tomen otro color. A lo largo de los años, nuestro murciélago estudió muchísimo. Hoy en día es un gran científico que entiende cómo funciona el cerebro. Sabe mucho de emociones, de comunicación y ayuda a que el mundo sea un mejor lugar. ¿Qué te parece? ¿Cuál será tu aporte a todos los habitantes de nuestra hermosa casa, la Tierra? Podría ser como algunos padres, quienes lo más importante que hacen es educar muy bien a sus hijos. O como artistas que nos dan belleza, o contadores que nos ayudan a organizar la economía, o todo junto, ¿por qué no? En fin, podemos ser lo que queramos. Y mejor todavía si empezamos a construirlo desde ya. Ajá. ¿Les gustó la historia? ¿Qué fue lo que más le gustó? Si usted hubiera hecho esta historia, querido guagua, ¿qué le hubiera cambiado? ¿La hubiera terminado de otra forma? ¿La hubiera empezado distinto? ¿Qué le agrega? ¿Qué le quita? Recuerden que tenemos un premio en esta sección. Nos dejan un mensaje en el 099-657-7004. Lo repito, 099-657-7004. Nos dicen el nombre del cuento que más les gusta. Nos dicen si van a la biblioteca. Nos dicen lo que quieran que se relacione con cuentos. Y al primero que nos envíe ese mensaje cada semana, la señora Gladys Ortiz, que tiene una venta de libros aquí cerquita de la emisora, nos regala un libro cada vez que le digamos, una vez a la semana. Por eso es que solo al primero que mande el mensaje. También tienen que poner el nombre de cédula de su mami y el nombre de ustedes para ir a recoger su cuento cuando yo les diga quién fue que se lo ganó, quién fue el primero. Y recuerden que también tenemos en nuestro programa Ritmo Cuentos pases de cortesía en Mini City, esa pequeña ciudad donde los niños juegan y aprenden a hacer las profesiones de los adultos, que está allí en Tumbaco, en el Centro Ventura Mall. Ellos nos dan pases de cortesía a los niños que oyen nuestro programa. Solo con mandar un mensajito al 099 igual 657-7 de vuelta 004, vamos a anotar el nombre de la persona que los lleva, la cédula, y en la entrada de Mini City los van a dejar pasar sin pagar el niño la entrada. Está chévere, ¿verdad? Ahora seguimos con un instante musical, ese lenguaje universal para el alma, ese alimento del espíritu. Escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. De vuelta de este instante musical, sabroso, relax, que nos da más serenidad, que nos hace reflexionar algo que necesitamos entrenar a todos los cerebros, a pensar. Las cosas se solucionan pensando, y si no tienen solución, pues nos tranquilizamos pensándolas. Estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus bellos comentarios. A los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuento. Y gracias por ganarse los pases. Gracias porque se ganaron el cuento de esta semana. Mil gracias. Los pases los seguiremos obsequiando hasta el final del programa. Pueden seguir enviando mensajes por los pases de cortesía Minicity. El cuento es uno solo. Y gracias a la señora Gladys Ortiz, que tiene aquí su kiosco y nos regala ese cuento. Gracias por estar con nosotros en Radio Casa de la Cultura de Ecuador y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos, al que están invitados los adultos también. Y ahora, ¿qué viene? Más que ciencias, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Ciencias y algo más. Hoy el tema nos apasiona. Hemos estado hablando de este tema por la investigación que hicimos durante toda la semana. Aprovechando que hablamos en nuestro Érase una vez de esos maravillosos animales que nos intrigan tanto a los seres humanos, los murciélagos, y que conversamos acerca de la historia de un murciélaguito, ahora vamos a hablar en ciencias y algo más de cómo es la vida, científicamente hablando, de esos animales. En este espacio despertamos y aprovechamos, o despertamos más, al máximo la capacidad científica de los chiquillos. Es una característica fenomenal que si cuidamos y no perdemos nunca, tenemos la edad que tenemos y siempre entenderemos mejor el mundo y lo construiremos cada vez mejor con mayor armonía, respeto y atención por todas las especies y seres maravillosos que habitamos el planeta, cuanto más científicos somos. ¿Qué dice? Hablemos de murciélagos, porque realmente son muy interesantes. Oigan esto. Los murciélagos son capaces de reconocer voces. Un grupo de científicos alemanes descubrió esta característica interesante sobre ellos. Según una investigación realizada en Panamá por investigadores del Instituto Leibniz de Vida Silvestre de Alemania, los murciélagos comparten con los seres humanos esa cualidad de reconocer distintos timbres de voz. El estudio se hizo sobre ejemplares de la especie Noctilio albenventris. ¡Qué nombre tan bello!, ¿verdad? Noctilio albenventris, a quienes le pusieron a escuchar diferentes grabaciones de sonidos emitidos por murciélagos familiares y desconocidos. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? Los murciélagos no reaccionan de igual manera a los sonidos. Se sienten más atraídos por los sonidos de murciélagos desconocidos de su misma especie. Quizás porque los consideran novedosos. Mientras que no responden tan rápido si se trata de voces de otras especies. Este descubrimiento hace que tengamos que cambiar esa creencia que teníamos acerca de que los sonidos de los murciélagos son solo para su orientación. Es mucho más que eso. Están cargados de información social importantísima para su especie. Los estoy oyendo. Les parece fantástico, ¿verdad? Sí. A nosotros también nos encanta saber estas cosas. Los murciélagos son animales que nos resultan tan curiosos en parte por ese estilo de vida que llevan, contrario a la mayoría de los seres humanos. Y allí tenemos un gran secreto para una vida armónica y feliz. En la diferencia hay alegría, curiosidad, plenitud, cosas por aprender y descubrir. De modo que, atento a todas las diferencias que hay a tu alrededor. Culturas de las distintas familias, si tienes un amigo árabe, si tienes un amigo mexicano, como nuestros amigos que hacen voces de niños, si tienes un amigo que come distinto, que tiene otras costumbres, el trato entre las personas, lo diferente que es, en lo físico, todos somos diferentes. Y eso es parte de lo que nos hace especiales a cada uno y a todos. Es parte de poder crecer como humano, entender las diferencias, aceptar y celebrar las diferencias. La vida es más colorida, más alegre y más respetuosa cuando evitamos criticar a los que tienen otras costumbres, que pueden ir desde sus ropas, el corte de pelo, el color, la religión, la raza, y llegar, como el caso de los murciélagos, a tener costumbres totalmente diversas a nosotros y más bien aprender. Por ejemplo, y es algo que a los humanos siempre nos ha intrigado, ¿por qué los murciélagos viven en cuevas, duermen durante el día y de noche cazan? Para contestar, empecemos teniendo en cuenta el tipo de vida que ellos llevan. Su costumbre de dormir boca abajo, colgados en algún punto de una cueva o de un puente o de un árbol. En Argentina hay un museo donde, no es un museo, es un zoológico. Y aunque no nos gustan mucho los zoológicos, este zoológico deja bastante en libertad a los animales. Y allí uno penetra en la sala de los murciélagos, que es un gran jardín, y uno entra por la parte de arriba, que está alumbrado con rayos infrarrojos para no molestar a los murciélagos en su oscuridad y nosotros poder ver bien, y se ve clarito cómo ellos duermen y cómo pasan allí el día. Es realmente atractivo desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de relación con los animales y el respeto a las especies, sería mejor que los dejáramos en libertad. Bueno, pero lo cierto es la posición que tienen los murciélagos tiene que ver con su vuelo. Fíjense, como ellos tienen una diferencia con los pájaros, en las alas, en el diseño aerodinámico de sus alas, es que ellos no pueden despegar desde el suelo. Es por eso que dormir boca abajo les permite despegar fácilmente y con comodidad, porque están ya arriba. El diseño de sus alas no es para volar desde tierra, sino usando un impulso inicial para despegar. Suben alto para dormir allá arriba y de esa manera, cuando quieren volar, solo se sueltan y ya están en el aire. ¿Y cómo suben allá arriba? Con unas garras delanteras que son muy poderosas. Ajá. Esas garras trabajan con sus tendones, que después les explico un poquito más. Así, ellos salen a la hora que quieran desde esas alturas. ¿Y por qué en cuevas? Mira tu pensamiento científico, piensa, ¿por qué será que viven en cuevas? Ajá, piensa original, piensa diferente, piensa creativo. ¿Tienes alguna idea? Felicitaciones. Cualquier respuesta es válida para jugar, para pensar, para reflexionar. Solo se trata de ir viendo diferentes opciones porque eso nos entrena al cerebro a buscar siempre más. La que nos dan los científicos es que los murciélagos viven en cuevas porque se esconden de los animales grandes que se los pueden comer, de sus predadores. Es decir, de los animales que los pueden cazar, que muy difícilmente los van a ir a buscar en esos lugares oscuros. Durante el día están tranquilos, colgando en sus cuevas, donde otros animales no quieren estar y menos hacer su hogar. En esos sitios ellos se ubican por jerarquía. Los jefes van arriba y los de menor nivel van abajo. Para colgarse de esa manera, lo que les decía que les iba a contar es que en esas garras ellos tienen unos tendones que están conectados a la parte de arriba de su cuerpo. De manera que simplemente se relajan, se prensan a ese techo, a ese árbol, a esa cueva, a los salientes de la cueva, y los tendones se quedan allí fijos. Es un hermoso diseño de la naturaleza. Otro dato encantador acerca de estos geniales animalitos es que viven en colonias, es decir, viven en grupos grandes. Algunas especies andan solitos por allí, pero la mayoría viven unidos. ¿Para qué cree tu mente científica que ellos se unen para dormir y vivir en sus cuevas? Ya lo tienes. Para cuidarse mutuamente, ayudarse en caso de necesidad. Porque también es interesante saber que como ellos, igual que nosotros los mamíferos, su sangre es caliente, tienen una manera de mantener el calor aun cuando no están activos. Eso es enlenteciendo su metabolismo. Cuando no están activos, volando por allí, están muy quietos, ahorrando energía y no pasan frío. Por eso también les conviene estar juntos, porque cualquier cosa que les pueda ocurrir, van a entrar en acción a la vez todos y se van a poder defender. Fenomenal, ¿verdad? Ya sabemos lo inteligentes que son los murciélagos. Y además, lo útiles, porque seguro que algunos de ustedes saben que ellos se comen muchos insectos que acaban con frutos y con moscos que pican a los humanos y a los otros animales. Tienen un gran papel en distribuir las semillas de las plantas, en dispersar semillas, porque como son muchos, comen sus frutos, luego dejan las semillas por ahí a través de sus desechos y las plantas siguen saliendo en otros lugares, cultivándose por allí gracias a los murciélagos. Hay plantas que dependen de ellos para poderse reproducir y también por eso de que se comen insectos que ya les comentamos que los hacen muy importantes dentro de los ecosistemas porque ellos hacen como de control de plagas. Los murciélagos, ¿qué le están pareciendo hasta ahora? Realmente interesante, ¿cierto? ¿Cuántas especies de murciélagos creen ustedes que hay? ¿Otro número? Ajá. ¿Se acercaron o no? Hay más de 1.240 especies diferentes. Y los quirópteros, Chiptoptera, son conocidos por nosotros como murciélagos. Pero son el 20% de todas las especies de mamíferos del planeta y viven en todos los continentes menos en uno. ¿En cuál crees tú? En la Antártida, en los polos, no pueden vivir porque hay demasiado frío para ellos. Como son uno de los grupos de mamíferos más numerosos, hay una gran variedad dentro de los murciélagos. No solo en su forma de alimentarse, sino en el tamaño. Están los ultra pequeñitos que tienen apenas 30 milímetros. Busca una regla y mira cuánto es 30 milímetros. Con el murciélago moscardón, que es el más pequeñito, hasta el enorme murciélago zorro volador filipino, que llega a 1.5 metros de largo, con más de 1 kilo de peso. ¡Qué interesante! Bueno, los mamíferos, si son nocturnos, son como la gran mayoría de todos los mamíferos, muchos en el mundo, y les resulta fácil cazar presas, evitar a las aves rapaces viviendo de la manera en que viven, porque también lo pueden perseguir las serpientes, los lagartos para comérselos. Entonces, por eso también viven en sus cuevas y salen de noche a cazar. ellos también tienen una capacidad que es muy conocida por los seres humanos, así como el cachalote, que es un mamífero marino grandotote, y los delfines. Y es que ellos con el sonido localizan. Eso se llama ecolocalización, que es que cuando ellos lanzan el sonido, choca con los objetos, produce ecos, esos ecos se devuelven a ese murciélago o a los otros animales que tienen ecolocalización y le transmiten al cerebro información para orientarse. ¿Dónde están los obstáculos? ¿A qué distancia? ¿Tamaño? Saca mucha información de los ecos que se devuelven cuando ellos lanzan los sonidos. Interesante esa habilidad, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos ecolocalización? No, lamentablemente. Nos dice con la ecolocalización, les dice a ellos la velocidad, la medida que tienen, la dirección a la que se dirigen, los obstáculos y ellos mismos. Es una forma, digamos, que de ver en la oscuridad. Y esta habilidad es tan particular que imaginen que les permite hasta evitar alambres que pueden tener medio milímetro de espesor. Fíjense qué capacidad de respuesta tienen con esta cualidad. Medio milímetro de espesor, un alambrito, ellos lo pueden evitar con la ecolocalización. Bueno, la verdad es que hay muchas características importantes. Otra que nos encanta es que ellos pueden hacer hibernación. Es decir, que ellos pueden quedarse tan calmados por dentro que sus funciones pueden bajar como la temperatura hasta los 0 grados. Pueden bajar su propia temperatura hasta 0 grados. Como el murciélago boreal rojizo que baja a 5 grados bajo cero. Bajan la cantidad de latidos hasta, los pueden bajar hasta que sean solo 10 por minuto, que lo podemos contrastar con los 600 en un minuto que tiene un murciélago en persecución. En otros mamíferos que invernan, como los osos, las ardillas, los erizos, la temperatura puede bajar más, hasta unos 10 grados, pero no más. Es decir, que ellos están dentro de los que más pueden bajar su temperatura y sus pulsaciones para ahorrar energía, protegerse del frío, vivir en esas cuevas. Por cierto que sus alas son aislantes térmicos, por eso ellos se cubren en la noche. Todo esto lo hacen para que duren más sus energías, la grasa que acumularon bajo su piel comiendo en los periodos previos a la llegada del invierno en los países donde viven murciélagos con invierno. En estos países no lo necesitan igual. Ahora, ustedes seguro se están preguntando, ¿y cuando ellos están colgados y hacen todo eso en sus cuevas, en sus árboles, en sus techos, no se despiertan? Sí, algunos lo hacen una vez cada 10 días para orinar y hacer caquita o cambiarse de lugar. Otros pueden permanecer durante 90 días seguidos, 3 meses casi. ¿Qué les parece? Algunos están solitos, pero la mayoría en grupos muy grandes, como les comentamos antes, para cuidarse. Pueden ser hasta 3.000 en un metro cuadrado. Imagínense, es fantástica esa capacidad de compartir la vida con los demás, con sus otros amigos, con sus otras miembros de su especie. ¿Cómo eres tú a la hora de compartir? En tu familia, en la comunidad, en tu colegio. ¿Cómo nos comportamos nosotros? A veces a algunos nos cuesta compartir. Los murciélagos son un buen ejemplo a seguir. Algunas personas les tienen miedo, pero ciertamente es solo cuestión de conocimiento. Dime, si ahora que sabes todo esto de los murciélagos, ¿no le tienes admiración como a todos los demás habitantes del planeta? Y respeto, además, claro, de conocer y reconocerle su derecho a ocupar un lugar en este mundo. Y bueno, sí, es cierto, algunos pueden transmitir enfermedades como la rabia, pero ni son todos ni es siempre. Tiene que ser que ellos hayan adquirido esa enfermedad a través de algún animal enfermo. Incluso hay personas que los tienen como mascotas y son cariñosos y divertidos como cualquier mascota. Además de, como dijimos, son beneficiosos para el ecosistema y, por supuesto, para todos los habitantes del planeta, de las ciudades, de todos los continentes, porque ellos son controladores de insectos. Les voy a dedicar este pequeño cuentecillo para que ustedes a su vez se lo aprendan a los murciélagos. El ratoncito dio un paso fuera de la cueva y miró. El ratoncito dio dos pasos fuera de la cueva y miró. El ratoncito dio tres pasos fuera de la cueva y en eso pasó rasante la sombra de un murciélago. ¡Ah! El ratoncito corrió hacia su mami y gritó: ¡Mamá, mamá! ¡He visto a mi ángel de la guarda! Y llegó a la fiesta y tocó a la puerta. Tierno este cuentecillo, ¿cierto? ¿Te gustan los murciélagos ahora que sabes muchas cosas sobre sus vidas y cómo y por qué actúan de la manera que lo hacen? Cuando conocemos más es cuando mejores posibilidades de amor y de respeto sembramos en nosotros. Sentimientos de ternura es lo que necesitamos en el mundo por montón para vivir en paz y armonía. ¿Cómo estás tú en eso de respetar a los demás, a ti mismo, a los diferentes y a todas las criaturas que te rodean y con las que compartimos este maravilloso planeta, única nave espacial en la cual todos tenemos derecho a vivir? Si no estás muy bien, bueno, para eso estamos, para aprender y ser cada día mejores. Y si estás muy bien, igual que si no, felicitaciones. Sigamos desarrollando más y más, siempre más, todas nuestras capacidades. Mira gato fanfarrón, tan guanaco y mente gato. Y ahora les recuerdo que estamos en sintonía de Ritmo Cuentos, el espacio de los guaguas, al que están invitados los adultos también. Comuníquense con nosotros si desean participar, concursar por los pases de cortesía de Mini City, por nuestro Facebook, Ritmo Cuentos, o el de la emisora. Recuerden que quien nos escriba o nos envíe un mensajito de texto con el número de cédula de la persona que lo acompañará, tendrá una entrada gratis a Mini City, de cortesía de Mini City y de Ritmo Cuentos, en la radio Casa de la Cultura de Ecuador. Vamos, escriba. Les doy el número de teléfono otra vez. 099-657-7004. Lo que deseen, ideas de temas que deseen escuchar, comentarios, propuestas, sentimientos, para hacer nuestro programa entre todos. Ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven a comerme, que aquí estoy yo. Voces. ¡Niños! ¡Madre! Voces de los niños y las niñas. Y ahora, una de nuestras secciones favoritas, Voces de Niños, donde los pequeños que nos escuchan y desean participar se comunican con nosotros y vienen a conversar con nuestros oyentes directamente desde nuestros estudios sobre aquello que les parece importante decir. Es una sección para que además quien escucha el programa viva la experiencia de salir al aire y decir cosas que considere valiosas para que otros niños oigan. Gracias por escuchar, gracias por participar. Aquí en nuestra sección Voces de Niños, nuevamente vamos a hablar de fútbol con José Ignacio y Santiago. José Ignacio, ¿qué nos vas a contar hoy? Que Chicharito nos mandó un mensaje. Un día Chicharito nos mandó un mensaje que nos saludó y nos mandó que nos portemos bien. Muy bien. Y eso se lo podemos decir a todos los niños, ¿verdad? Que hay que portarse bien, hacer sus tareas, estudiar, llevarse bien con la familia. Y cuando quieres sobresalir en algo, sí, practicar mucho. ¿Y tú, Santi, qué nos vas a contar? Que Chicharito nos dijo hola, hola. Santiago nos dijo también que nos portemos bien, hola José Ignacio. Y después el Chicharito nos dijo que nos portemos bien y después nos dijo que se porten bien y chao, les mando muchos abrazos. Eso es. Ese es un jugador que se preocupa por los niños, le manda sus mensajes y así está bien, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? Hay un jugador que es de Portugal y se llama Cristiano Ronaldo. Él juega en Real Madrid y hace muchos golazos y jugaba igual en Manchester United. Entonces cuando jugó Liga de Quito contra Manchester United, un jugador de la liga le ganó a Manchester United y como jugaron muy bien le dieron la copa a Ronaldo, Rooney y a un jugador que metió gol. Eso. Entonces siempre ya vamos a estar hablando de trabajo, esfuerzo, disciplina y mucha práctica, okay, para lograr lo que uno quiere. Ok. Bueno, terminamos por hoy nuestra sección Voces de Niños aquí en Ritmo Cuenta. Voces de Niño es una de nuestras partes favoritas en Ritmo Cuenta. Nos encanta. Le agradecemos muchísimo a los niños que escriben, escuchan y participan en nuestro programa, especialmente a quienes han estado con nosotros, que ya tienen otro programa anterior y van a seguir teniendo participación, Ignacio y Santiago. Mil gracias. Y ahora otro segmento de nuestro programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuador, Ritmo Cuentos, dedicado a los más chicos, en el que también son bienvenidos todos los adultos y que igualmente nos fascina. Las buenas noticias. ¡Adelante! Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Y otra buena noticia que nos gustó muchísimo. Resulta que hay un Consejo Mundial de Museos en el mundo. Y por si hay un pequeñín que todavía no ha ido a un museo, les contamos primero qué son los museos, para después hablarle de ese Consejo Mundial de Museos en el mundo. Los museos son esos lugares que hay en casi cualquier ciudad y en muchos pueblos del planeta, donde las personas mostramos cosas que consideramos importantes, de aprendizaje, de diversión, de interés para otras personas. Por eso hay museos de instrumentos musicales, animales, pinturas, trajes, huesos, momias, equipos de aviación, costura, máquinas de cualquier tipo. Hay museos de matemática, de danza, de personajes famosos, desconocidos, importantes, de ciencias, de premios, descubrimientos, de ideas. De todo hay museos en el mundo. Y porque son historia. Es decir, lo que ocurre en el pasado que nos enseña qué evitar para el futuro. Aprender del pasado nos enseña a entender mejor nuestros errores para corregir y actuar con mayor eficacia en este presente y en el futuro. Comprender nuestro comportamiento para evaluarnos y corregir y hacerlo siempre y cada vez mejor. Pues bien, ese Consejo Mundial de Museos del Mundo, cada año, durante el mes de mayo, pues precisamente el 18 es el Día Internacional de los Museos, piensa y propone algo especial para celebrar. Exposiciones, música, danza, recorridos, toda clase de actividades bellas forman parte de la agenda en los museos y centros culturales del mundo todo el año, pero especialmente en mayo y muy particularmente el 18, que es el Día Internacional de los Museos. Desde hace más de 10 años en nuestro país y sobre todo en Quito, hemos participado activamente en esta celebración. El Día Internacional de los Museos busca que entendamos y valoremos más las colecciones, las actividades y las propuestas de nuestros museos. Busca que nos acerquemos más a los museos, a sus que son nuestras riquezas artísticas, históricas y culturales. Allí se guarda toda clase de cosas para el aprendizaje de los niños, de los abuelos, de los papis, de los docentes, de todo el que va a disfrutar y aprender. Es una excelente noticia que cada vez hay más museos en esa idea, en esa acción. Por ahora solo se hace el Día de los Museos y esperamos que cada vez sea más y más días de cada semana, de cada mes, de todo el año. Porque en ese momento más de 35.000 institutos en 140 países de los 5 continentes, entre ellos Quito, aquí en Ecuador, participamos de esa celebración. La edición de este año, el tema del Día Mundial Internacional de los Museos es Museos para una sociedad que se sostenga a sí misma, que no siga sacando recursos, sino que entienda que producir recursos y reciclarlos es lo mejor que podemos hacer los seres humanos. Hay muchas actividades. Y estas jornadas, ojalá nos dé tiempo a llegar a algunas de ellas, porque incluso hay una en donde se duerme, no se duerme, pero sí se va al museo de noche, pernocta en el museo, y empieza a las 9 de la noche. Eso nos encanta, estar en un museo de noche, ¡oh!, se ve sensacional, ¿verdad? Las propuestas que se presentan se diseñan por trabajadores soñadores, personas optimistas, como tú, como nosotros, que creemos en estos proyectos y en estos espacios culturales, que creemos que los museos van más allá de los edificios de los museos, son las calles, los parques, las plazas, y que además, dependiendo de lo que hagamos, logremos que se instalen en la memoria, en nuestros corazones y almas, todo lo que ocurre en los museos. Esperemos que cada día aprendamos más a disfrutarlos, a disfrutar de sus conocimientos, del arte, de la aventura de vivir con alegría y con amor, y vivamos los museos y los centros culturales de nuestra ciudad cada momento, que asistamos a ellos con plenitud, que... ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿les gustan los museos? ¿Cuál es su museo favorito? ¿Cuáles museos conocen? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Se divierten allí? ¿Se llenan de alma, de corazón y de alegría cuando van a los museos? Bueno, vamos a nombrar algunos de nuestros museos aquí en Quito para darnos más ideas de paseos y felicidad. El Museo de la Alianza Francesa. El Museo de la Capilla del Hombre, Guayasamín, es magnífico. Con esa capilla también. La Casa de la Cultura Trudezowska, la Casa de las Artes, la Ronda, Casa del Alabado, Museo de Arte Precolombino, el Museo Cultural Benjamín Carrión, el Centro Cultural de la PUCE, Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar, el Centro Cultural de Chimbía, el Metropolitano, el de Arte Contemporáneo, el de Estampas, el de Cultura Afroecuatoriana, el Jardín Botánico de Quito, la Casa de la Danza, la Cuchara de San Marcos, el Centro Cultural, el Museo Interactivo de Ciencia, el Abyala, el Museo Arqueológico, el de la Casa de Sucre, el Museo de Acuarela y Dibujo, el de Arte Colonial, el de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural, de Instrumentos Musicales, el Museo Biblioteca Ecuatoriana, el Museo del Niño, el Museo Ecuatoriano, el de la Mitad del Mundo, el de Medicina. E imagínense cuántos museos hay por visitar. El Observatorio, el Astronómico, el Arqueológico, el Ecológico, el Parque Urbano, Quito Eterno, Vivarium, el Parque Museo del Agua, del que ya hemos hablado en algún programa. La propuesta es a conocer, sentir y pensar dentro de los museos, pero también en las calles, conocer sucesos, que ocurran cosas, aventuras, el amor y la reflexión. Adelante, así se vive mejor. Recordemos para cerrar el espacio, pases a Mini City, solo mandándonos la cédula de mami, papi o de quien vaya a llevar al guagua al 099-657-7004. 099-657-7004. Siempre en nuestra sección Érase una vez vamos a regalar un cuento que nos regala la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco muy cerca de nuestra emisora donde hay muchos buenos libros para niños. Y la idea es que vayan allá a buscarlo después de habernos enviado ese mensaje. Solo uno por semana. No como en Minicity, que son muchos. Así que por Minicity participan todo el programa y por el cuento solo en la sección Érase una vez. Y además recuerden que así como Santiago e Ignacio nos hacen su sección Voces de Niños, ustedes también pueden. Solo comuníquense a nuestro blog, Ritmo Cuentos, al blog de nuestra, al Facebook de nuestra emisora, Radio Casa de la Cultura, y nos mandan la solicitud de querer venir y conversamos para que vengan a participar en Voces de Niños. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias una vez más a todos nuestros oyentes y hasta nuestra próxima emisión. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijo. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de...